una raya, otra raya y el agua es un río. Porque también otra raya que va por la acequia y después ya llega a lo más grande, al espacio más grande. El día que tiene mucha, que tiene la raya. Para bajar a la piedra y bajar por ahí. Un río es como una sequía, pero con mucha agua. Luego llega a pantano y luego se va por una tubería. Y paso palabra. Pues que tiene árboles. Y también que va por la acequia, que es estrechita, y después un lugar grande, cada vez es más grande. Viven muchos animales dentro de agua, al lado tiene árboles y hierba, y dentro hay como han dicho antes, una acequia, pero muy grande, y como dicen, llega al mar o al pantano o a espacio muy grande de agua. Hay agua y llega pues a un pantano y va por una tubería y va como estrecho y luego va cada vez más grande. Un río fue una línea llena de agua y por la que pasa el agua y llega al mar, después por la tubería, cada vez más grande, y luego pues un río como una acequia, dentro hay agua que la baja para abajo y la lleva a un río y se queda ahí un rato y después baja por algún sitio. ¿En qué se hace el río? Pues bañarse. Beber agua. Bañarse. Y también cuando llueve, pues algunas veces el agua más rápido va y más arranca más rápido. Que cuando llueve se llena más. Es como un río, pero con muchos animalitos. Que algunos viven algunos animalitos como peces, pirañas y algo así. Mm-hmm.